Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, siempre nos gusta hablar con vos, Leo. Te venimos ya sacando al aire desde hace varios años aquí en Kermés, por la mirada que tenés sobre todo de la economía, de las pymes y de la economía del país también. Muchas gracias. Leo, celebraron, si se puede decir, el Día del Empresario y Empresaria Nacional con un acto ahí en Casa Rosada y donde, bueno, difunden ustedes qué necesitan las pymes, qué falta, qué políticas hacen falta. ¿Qué fue lo que destacaron ustedes el otro día ahí en Casa Rosada? Sí, el 16 de agosto, por ley, la 27.108, se celebra el Día del Empresario Nacional y nosotros, bueno, en un documento que leímos frente a la Casa Rosada, planteamos un poco cuál es la coyuntura actual y vemos que hay que dar algunos debates una vez que pasemos el umbral de salida de esta pandemia. Nosotros entendemos que si todos nos vacunamos con dos dosis y tratamos de cuidarnos para sortear esta tercera posible ola, bueno, vamos a tener un último trimestre muy bueno en la economía de la Argentina, y vemos que se puede hacer ya la salida de la pandemia. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa algunos temas que son difíciles. ¿Cómo vamos a hacer para bajar el 50% de inflación, la inflación interanual? ¿Cómo vamos a hacer para crear 50.000 nuevas empresas que den medio millón de puestos de trabajo registrados? Porque desde el 2015 ahora perdimos 50.000 empresas, 25.000 con la pandemia amarilla y otras 20.000 con el COVID. Entonces, tenemos una situación difícil en nuestro sector, entonces tenemos que empezar a dar algunas discusiones. Y ahí se dan distintos debates. Nosotros planteamos algunos disparadores, que el crédito esté en función de la producción, que haya capital de trabajo para las pymes que tienen empleados registrados, solo con esa garantía, que se desmonopolice. El Estado tiene que empezar a desmonopolizar la cadena de valor para generar nuevos espacios de ventas para las pymes que dan empleo. Y después hay que crear un shock de empleo, y ahí, además de las herramientas que hoy están a disposición, que impulsa el Gobierno Nacional, nosotros planteamos que hay que dar la discusión de la reducción de la jornada laboral con manteniendo el mismo salario, ¿no? Dos temas que son para abrir los debates. Sí, que hay empresarios, sobre todo de grandes empresas, que no quieren saber nada con eso. Bueno, quieren que pagar salario de $150. Sí. Y gobernaron 4 años para hacer eso. En particular la industria argentina. Sí. Plantea la reforma laboral permanentemente para quitar derechos y bajar salarios, y cuando gobernó, bueno, lo que pasó fue lo que te acabo de decir, perdimos 25.000 empresas. O sea, un gobierno de empresarios teóricamente, y nos destruyó 25.000 pymes. La verdad que no es por ahí el futuro del desarrollo de Argentina. Acá se van a discutir dos salidas de la pandemia. ¿Cómo distribuimos riqueza o cómo distribuimos escasez o pobreza? Y nos quieren llevar a discutir escasez y pobreza, ¿viste? No cambiemos nada, dejemos todo como está, dividámonos lo que hay. Lo que hay hoy son multinacionales extranjeras que están aumentando los precios de los alimentos como si fuesen, ¿viste?, una timba. Sí. Y la gente no puede de un mes para otro afrontar 10% de aumento de leche, 5 el pan. Una locura. ¿Qué se creen? ¿Qué país se creen que están viviendo? Leo, dame uno, dos o tres los argumentos que tengan ustedes para avalar la reducción de la jornada de trabajo con el mismo salario. ¿En qué beneficiaría al país, ponele, así en general? Te estaba explicando recién. El desempleo aumentó con la pandemia, ¿está claro? Sí. Perdimos 50.000 empresas en estos últimos 5 años. Esas 50.000 empresas empleaban 500.000 personas. Solo para volver al 2015 hay que crear 500.000 nuevos puestos de trabajo. Cuando vuelve la matriz laboral, ayer escuchaba la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Bolsa de Comercio, no sé cuánta gente emplea, criticar este tema. Y decían que, bueno, la mayoría de la gente está empleada 36 horas, que es una jornada laboral interesante, pero había un 25% de los trabajados que está empleado 48 horas por semana, que es una jornada laboral extensa. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un espacio de solución. ¿Por qué hay un 25% de trabajadores con una jornada laboral fuerte y afuera hay desempleo? Y el otro punto es las multinacionales que tienen rentabilidades extraordinarias sobreocupan a sus trabajadores. No solo, esto es, lo mide el INDEC, no solo le dan trabajo para la jornada laboral, sino le dan horas extras permanentemente. Claro. Bueno, no deberían darle horas extras, deberían tomar nuevos puestos de trabajo las multinacionales. Ahí hay otra discusión que dar. ¿Por qué estamos sobreocupando trabajadores en el mercado laboral cuando tenemos desempleados? Desempleados que el Estado tiene que salir a asistir con planes, ¿no? Claro, sí. La gente muchas veces critica, a veces por una mirada ideológica, no hay que darle planes o quieren vivir de un plan. Bueno, nosotros queremos que vivan de un puesto de trabajo registrado, formal, de su laburo. Ahora, las multinacionales que tienen utilidades extraordinarias, que son monopolios, que le pisan la cabeza a las pymes, que le aumentan los precios y que les va muy bien, en lugar de tomar trabajadores, a los mismos trabajadores que tienen les demandan más horas extras. Y eso es un desequilibrio en la matriz productiva. Hay un ejército de personas que se están buscando su trabajo en la economía popular para sobrevivir. Bueno, nosotros planteamos que eso es que hay que abordarlo. Ahora tampoco es que, como te dije recién, que la reducción de la jornada laboral por sí sola va a resolver todo. Las pymes, si no venden, no pueden tomar trabajadores. Entonces tienen que vender. Te voy a poner un ejemplo. El 97% del mercado de la cerveza lo tienen dos empresas extranjeras. El 3% restante se divide entre 600 pymes argentinas. ¿A vos te parece que son muy tontos los 600 empresarios argentinos que no pueden tener más porción de mercado? No, son posición de abuso dominante, no te dejan entrar en los supermercados, te echan de los bares, las multinacionales con acciones desleales comercialmente, que están denunciadas en la justicia incluso. Bueno, si vos bajás del 97 al 90, creás 1000 pymes más ahí. Y así tenés que hacer en cada sector. El rubro ese, bueno, de la cerveza y el alimentario, está demasiado concentrado en el país. En todos. Donde tocase lo mismo. Pan lactal, claro. Bimbo, 70%. 80%. Sí, en los lácteos. ¿Te parece? En los lácteos pasa lo mismo también. 70% la cenísima. Y así donde toca pañales, querés que hablemos de pañales, querés que hablemos de aceite, querés que hablemos de producto de limpieza. Por eso nosotros impulsamos la ley de góndolas. Pero todavía, la verdad es que la ley de góndolas no tiene la efectividad que nosotros le imprimimos en el espíritu de la ley, porque está aplicada de una manera muy livianita en connivencia con las multinacionales. Y la verdad es que nosotros no tenemos que pedirle permiso a empresas extranjeras para administrar el mercado interno. Como hace cualquier país. Todos los países administran su mercado interno en función de sus necesidades. Bueno, las necesidades nuestras son crear pymes y crear trabajadores. O vamos a administrar el mercado interno pensando en generar utilidades a las multinacionales extranjeras. Esas son las discusiones que hay que dar después de diciembre, cuando pasemos el umbral de la pandemia. Parece que nosotros estamos dispuestos a debatirlo. ¿Qué mirada tienen sobre el programa Te Sumo, que lanzó el gobierno nacional para incorporar a una franja etaria que sufre la desocupación, que son los jóvenes? Que bueno, de parte de, yo te decía, 500.000 puestos de trabajo, sí, que se perdieron. Las pymes, la función social que tiene la Argentina es dar empleo al crecimiento vegetativo que tiene el país. Los jóvenes, cuando terminan de la secundaria o un poco más, ¿dónde van a trabajar por primera vez? En las pymes. Bueno, hoy no tenemos para ofrecerle una oportunidad laboral. Entonces el gobierno ve que se van acumulando año tras año generaciones de chicos que, en lugar de ir a trabajar a las empresas, empiezan a ver que no pueden entrar al mercado laboral. Bueno, esa iniciativa es muy buena, recién está arrancando, es la realidad, pero vuelvo a enfatizar en algo muy importante. Te ahorra casi el 75% del salario, ¿no? Ese programa es excelente en ese sentido, pero acá hay que ir por un concepto muy claro. Las pymes tienen que vender, y para vender tienen que hacer que sus productos penetren en la red de comercialización. Si vos fabricás fideos, hoy en Argentina sos una pyme, dependes de un monopolio para que te dé la harina y otro monopolio para venderlo en los supermercados. La verdad que no manejas ni tu precio, no manejas ni tu forma de cobrar, ni sabes si el otro día te van a aceptar los fideos en las góndolas o te los van a devolver y te van a cambiar por otro. Bueno, estás preso de una cadena monopólica. Bueno, hay que romper eso para que el que produce pueda vender. Y después emplear, y después invertir, y así sucesivamente. El círculo virtuoso de la producción. Leo, ¿y eso lo tiene que hacer el Estado? Por supuesto, como en todos los países desarrollados. El que regula el mercado es el Estado. Nosotros nos regulamos el mercado. Damos disputas privadas, por supuesto. Buscamos competir, buscamos tener mejor calidad. Pero el Estado es el que tiene que regular. Porque si no, el Estado es el que tiene que resolver el problema. ¿De dónde salen los planes sociales? Sí. Del Estado. Del Estado, sí. Cuando no resolvés los problemas, te empiezan a aparecer por el lado social. Sí. Bueno, hay 6 millones de personas en la economía popular. Eso es que nuestro modelo de empleo y producción no funciona. No funciona. El tema es que hay que sostener, digo, que el Estado intervenga, porque venimos de 4 años de macrismo donde el Estado, o sea, dejó hacer y crecer también los monopolios. Si la sociedad vota monopolios, va a tener desempleo e inflación. Si la sociedad vota producción y trabajo, en el tiempo empieza a bajar el desempleo, empiezan a aumentar los salarios, como pasó en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Los salarios estaban en $500, el salario mínimo. Uh-huh. Bueno, hoy está la mitad. En 4 años bajaron el salario mínimo a la mitad. Y hay otro argumento ahí, ¿no? Vos hablabas de la reducción de la jornada laboral, viste que la UIA está en contra, sí. Y dice, si hay menos horas, hay menos salario. Pero ya bajaron los salarios. Porque el salario respecto de hace 5 años está en la mitad. Claro, sí. Entonces, si ya bajaste los salarios, bancate la reducción de la jornada laboral. ¿Se entiende? Sí. Las cuestiones de fondo, porque a la gente no le alcanza lo mismo que hace 5 años el salario para comprar. No, el poder adquisitivo peor. Cayó muchísimo. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? Nosotros somos una organización empresarial que representamos empresarios que quieren que les vaya bien, por supuesto, ganar plata, pero quieren que la sociedad en la que están produciendo le vaya también bien, porque si no estamos en un país miserable, ¿viste? Ganando dinero entre pobres, ¿viste? Sí. Y no. Nosotros tenemos una sensibilidad mínima social que no nos permite ir por ese lado, que las multinacionales extranjeras, como no tienen ninguna responsabilidad para con el país, su brújula es la utilidad, nada más. Leo, ¿y qué relación tienen ustedes con el gobierno nacional? Digo, ¿aceptan las sugerencias que le hacen, los proyectos, los planteos? ¿Tienen diálogo o no? Muy bien, tenemos buena relación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con otros ministerios, con la Secretaría PYME. Lo que sí vemos que el año pasado muchas de las iniciativas que propusimos se terminaron, el equipo económico terminó abordándolas con lo del ATP, que fue la medida más importante económica en ayuda a las pymes desde el retorno a la democracia, pero este año vemos que el gobierno escucha mucho más a las empresas multinacionales que a las empresas pymes. Entonces se manda errores no forzados como el que se mandó con el monotributo, que le quiso cobrar retroactivo a 4 millones de monotributistas. Claro. Bueno, eso por no escuchar a las pymes. Se manda errores como la inflación, cuando en febrero el ministro de Economía, Martín Guzmán, en lugar de llamar a las pymes, sienta en la mesa a los formadores de precios que le prometen que la inflación de este año va a ser 29%. ¿Cuánto está la inflación ahora? 50%. Bueno, si vos escuchás al lobo, después no te quejes si te faltan un par de gallinas, ¿viste? Buena metáfora. Leo, no sé si quedó algo más que nos quieras no, decir. Si hay que empoderar a las pymes y a los trabajadores para que retomen la iniciativa de la agenda de una vez que estemos todos vacunados, porque, como te decía yo recién, no podemos dejar en manos de multinacionales, por más que se vean lindas, tengan marcas relucientes y uno tenga una admiración. Al momento de pensar el desarrollo del país, siempre van por un camino que no, no, no le deja salida a la Argentina. Nosotros necesitamos la salida del empleo y de la mejora del poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Leo Bilanqui, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. A vos por darle voz a esa empresa nacional de Kermés siempre.